Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mis niños no van a la escuela, dijo Mirna un día mientras esperábamos que la clase de música terminara. ¿Cómo? Fue lo primero que atiné a preguntar sin saber qué más decir. Miles de preguntas retumbaban en mi cabeza mientras aquella mujer aclaraba. Sí, no van a la escuela, hacen homeschooling. ¿Homeschooling? Si bien es un anglicismo, nunca había escuchado el término. Según investigué, es una nueva forma de enseñar hoy en día que revoluciona la educación en todo el mundo y que adquiere cada vez más fuerza en nuestro país. Es el término que se le da a la educación preprimaria y primaria impartida desde casa, en la cual los menores de edad acreditan su nivel escolar basado en un examen que presentan ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, a partir de los 10 años de edad. Homeschooling surge en Estados Unidos y hoy es un método que se practica en diversos lugares del mundo. De acuerdo con los homeschoolers, los niños aprenden mejor en casa, donde la educación es más personal e impartida en pequeños grupos. El bajo nivel académico, la poca constancia y seriedad que existe en algunos planteles escolares son aspectos que me preocupan sobre la educación que recibí a mi hija, afirma Lorena Camberos, impulsora de Homeschooling México. Los homeschoolers, como se llaman, en México son fervientes creyentes de la educación personalizada. Son familias que decidieron sacar a sus hijos de la escuela o no meterlos de plano y educarlos académicamente solos. Según dicen, decidieron desescolarizar a sus hijos porque consideran que el sistema educativo estandariza, suscita problemas sociales y de competencia a través de calificaciones y además no suele respetar el ritmo natural de aprendizaje de cada alumno. Algunos padres educan a sus hijos con cierta estructura, con un horario definido y de acuerdo con los programas de la Secretaría de Educación Pública. Otros se apegan a sus propios principios y deciden llevarlos a museos, a parques e incluso les enseñan la forma de cultivar plantas. Depende de las inquietudes de cada hijo. El homeschooling en México no está prohibido, pero tampoco está regularizado. Los niños entre 10 y 14 años acreditan primaria y secundaria. Esta es una tendencia nueva que se basa principalmente en la curiosidad y creatividad del niño como potencial de su aprendizaje. En Estados Unidos, existe ya un grupo grande de gente que estudia en casa e incluso ya universidades de la talla de Harvard se interesan por este tipo de alumnos, pues dicen son individuos curiosos, investigadores por naturaleza e incluso con mayor preparación que los escolarizados tradicionales. En cuanto a costos, los precios del homeschooling son similares a los de las escuelas privadas. Existe una matrícula anual y se compran libros, se compra el plan de estudios, se realizan exámenes y pruebas por internet o en papel que luego se envían al organismo donde se inscribieron. Es importante analizar que hacer homeschooling requiere de una fuerte voluntad de los padres, de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, tanto para preparar materiales didácticos como para manejar oportunidades en que los niños puedan cultivar amistades y enlazarse con otros niños. ¿Cuál es mejor? Eso depende de cada padre y de cada niño, de la decisión que en conjunto se tome para el bien de la educación de los niños, pero sobre todo del compromiso que con los hijos se genera para que estos también se comprometan y sean adultos exitosos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.